Aprieto firme mi mano y un dolorado en la tierra. Hace años que llevo en ella. ¿Cómo no estar agotado? Dolorado en la tierra, hace años que llevo en ella. ¿Cómo no estar agotado? Vuela mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. Yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Esperanza, cuando pienso en la otra estrella, nunca es tarde, me dice ella.